Se han incorporado al servicio de transporte urbano 2 unidades piso bajo 0 kilómetro en reemplazo de 2 unidades convencionales que salen de servicio. Actualmente se cuenta con estas incorporaciones, se cuentan con 6 unidades piso bajo, 3 unidades convencionales con rampas adaptadas, además del servicio de la combi para el traslado de personas con movilidad reducida, un servicio gratuito que también brinda la empresa. Bien. ¿En qué líneas se incorporaron estas 2 unidades? Hoy están trabajando en la línea 3 y en la línea 7. ¿Y alcanza para darle cobertura a todas las personas que necesiten usar el transporte urbano de pasajeros? No alcanza, digamos, a darle cobertura a todos los usuarios porque, digamos, no completan la totalidad de la flota, pero es un paso más, un avance a la situación que teníamos hasta ayer, digamos. ¿Cuántos coches más necesitarían incorporarse? Y son 31 colectivos. Digamos la flota actual de la empresa, de los cuales como te dije son 6 piso bajo y 3 con rampas adaptadas. O sea que el 20% más o menos son la cantidad de colectivos que permiten la accesibilidad a personas con movilidad reducida o que no pueden subirse por sus propios medios a un colectivo piso alto. Digamos, son como vos decís, ese porcentaje aproximadamente de unidades piso bajo, pero también está el paliativo, que no es, digamos, lo ideal, pero es lo que se está prestando el servicio, es la combi que hace el servicio puerta a puerta de manera gratuita. ¿Estos colectivos no van a tener problemas, sobre todo en la línea 7, andar por los barrios como están las calles? Digamos, esa es una situación, sí, que es sensible no solo a estos colectivos, sino al resto del parque automotor de la empresa y de los digamos de los vehículos en general. Pero bueno, desde la municipalidad, digamos, hay prioridad en tratar de mejorar la calzada cuando es posible en los recorridos de los colectivos. Asimismo, se inició un expediente buscando financiamiento a nivel nacional para la pavimentación de 80 cuadras que son las calles de tierra que todavía tienen las líneas de colectivos. Estamos abocados a tratar de mejorar la calzada por donde circulan el servicio de transporte urbano. Pero bueno, el tema de la situación económica financiera del municipio, por eso se está tratando de buscar financiamiento en otras áreas. Bien, otro tema tiene que ver con la tarjeta SUBE. A partir de junio va a ser el único medio de pago. Sí, a partir del 5 de junio va a ser el único medio de pago habilitado. Ya desde noviembre del año pasado que venimos coexistiendo con los dos sistemas, con la tarjeta de autobuses Santa Fe como con la SUBE. Ya llevamos entregada más de 25.000 tarjetas. Así que la mayoría de los boletos actualmente se realizan en la forma de pago por la SUBE, así que no va a haber inconvenientes cuando deje de coexistir los dos sistemas, que es a partir del 5 de junio. Bien, ¿qué pasa con el estudio que ustedes hicieron y Nación Servicios se llevó para controlar los kioscos que están cobrando un adicional en la recarga? Sí, esto hace aproximadamente 15 días vino personal de Nación Servicios y se hicimos un relevamiento de todos los puestos de venta habilitados para la recarga de la tarjeta, y sí, hay ciertos lugares que se cobra un adicional. Eso la municipalidad no aplica las sanciones, pero sí hace las inspecciones y eleva las inspecciones a Nación Servicios, que es desde la empresa a la que le aplican apercibimientos o suspensiones de carga durante determinada cantidad de días. Pero digamos, el trabajo de la municipalidad, que es el relevamiento y la elevación de aquellos comercios que cobran adicional, se hace regularmente. ¿Cuántos comercios han detectado que cobran por este servicio? Sí, son 22 puestos de recarga habilitados, y en los relevamientos que hemos hecho y además de la gente que realiza la denuncia, son 12 puestos que hemos denunciado. Sí. O sea, más de la mitad de los puestos de recarga estaba cobrando por demás por cargar las tarjetas SUBE. Sí, por eso también desde el municipio se quiere difundir y estamos iniciando tratativas, porque no es el único medio de carga que la gente tiene, digamos, acceder a un comercio, digamos. Puede hacerlo también a través de los cajeros automáticos y del sistema de home banking. El único inconveniente o tarea adicional que tiene el usuario cuando realiza la recarga por esos medios es que tiene que pasar su tarjeta por una terminal automática, que son esos aparatos que están puestos en diferentes. Uno tenemos, por ejemplo, acá en el Hospital Lucio Molas, y lo que estamos gestionando es con el Banco de la Pampa, Todavía no hemos tenido resultados, pero es para colocar una terminal automática dentro de los cajeros que se encuentran en la calle 9 de Julio, la terminal automática que se encuentra actualmente en el Centro Municipal de Cultura, trasladarla ahí, entonces el usuario que... Hay mucho usuario que tiene, está bancarizado, digamos, puede cargar su tarjeta en los cajeros automáticos cuando va a hacer una extracción y tiene ahí a mano la terminal automática para poder hacer la recarga. Eso sería, estamos gestionando de la municipalidad eso, sería bueno que pudiéramos lograrlo. En otros cajeros del Banco de la Pampa, por ejemplo, vemos terminales automáticas de ANSES. Por ejemplo, hay una colocada ahí en los cajeros que están al lado de la estación de tren y la idea sería brindar esta otra posibilidad al usuario para que no se vea la necesidad de acceder a un comercio que le cobre una recarga. ¿Hay algún kiosco habilitado en los barrios del sureste de la ciudad? Ahora, digamos, puntualmente no recuerdo exactamente las ubicaciones, pero se encuentra cubierta casi toda la ciudad por estos puestos de recarga y cuando vino la gente de Nación le informamos dónde deberían, consideramos nosotros que deben realizarse más puestos. ¿Cuánto se le cobraba al usuario por este servicio de recarga que ustedes han detectado? Sí, entre 1 y 2 pesos. Entre 1 y 2 pesos, sí. Pero habida cuenta, ¿cuántas son las personas que habitualmente cargan sus tarjetas? Digo, ¿es mucho el flujo de dinero que se movía? Y digamos, sí, es todos los usuarios del servicio de transporte, prácticamente ahora están usando la tarjeta SUBE. Y está esta situación, por eso, digamos, desde el municipio queremos informar y concientizar a los usuarios que denuncien estas situaciones, que nosotros elevamos las denuncias a Nación Servicios y que tienen estos otros medios para hacer la recarga desde sus hogares o desde los cajeros automáticos y de esta manera no evitan esa situación que no corresponde. Bien, aquí en el Hospital Lucemolas, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo un control de taxis trucho, puede ser? Sí, otra de las tareas de la competencia de la subdirección que estoy a cargo, digamos, es el tema de los taxis, de los transportes escolares. Y bueno, tenemos denuncias, tanto del sindicato de taxis como de la Cámara, de la presencia de autos que realizan transporte de personas sin estar habilitados. Así que sí, periódicamente venimos a estos lugares donde más se produce esta situación a tener un control sobre estas actividades que no están permitidas. Bien, ¿cómo se detecta un taxi trucho y cuál es el apercibimiento que se le realiza? Digamos, el hecho en sí es bastante difícil de probar en un procedimiento administrativo, digamos, porque tiene que el inspector tiene que constatar en ese momento la realización del pago por el servicio de transporte no permitido. Pero la presencia nuestra acá o el labrado de actas de infracción por infracciones de tránsito comunes y corrientes, digamos, hacen mermar la actividad y más en esta zona, digamos, donde hay gran cantidad de pasajeros que tienen que tomar el servicio de taxi para volver a sus hogares o a otro destino. Es importante recalcar a los pasajeros que siempre tienen que tomar el servicio de taxis habilitado por la municipalidad, porque ahí tiene la garantía de que el chofer, digamos, tiene un carnet profesional, que tiene la verificación técnica al día, el vehículo que está circulando, tiene todas las normas de seguridad, el seguro pago, o sea, son todas las situaciones que establece la reglamentación que la municipalidad exige y hace cumplir a aquellos licenciatarios habilitados y que no corre mucho peligro, digamos, a subir a un taxi, a un vehículo ilegal, digamos, que no sabe quién está manejando ni qué situación puede encontrar en ese viaje. Ahora, hay algunos factores que motorizan la actividad. Una, la falta de disponibilidad de taxis habilitados. Dos, la salida económica. Digo, hay mucha gente que debe tener un auto y como salida debe utilizarlo como taxi trucho. ¿Cómo de alguna manera se le puede dar cobertura a ese tipo de situaciones? Habida cuenta que también hay una conveniencia económica para el cliente. Mira, hay varios interrogantes, me planteas. El primero, digamos, en cuanto a la disponibilidad de taxis, se están por otorgar, está el expediente iniciado para otorgar 6 nuevas licencias. Estas licencias el municipio considera que deben ser para taxis adaptados para personas con movilidad reducida, porque actualmente sobre las 140 licencias que hay otorgadas, solo 6 vehículos son los que cuentan con esa adaptación. Estas 6 nuevas licencias serían para ese tipo de vehículos. Después, respecto a la salida laboral que implica una actividad ilícita, no corresponde, digamos, es la seguridad del pasajero y del usuario, o sea, y la vida de las personas, digamos. Tiene que ser a través de los servicios de transporte habilitados por la Municipalidad de Santa Rosa. Bien, perfecto. Listo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.